escuela. SSA. SSA. Siempre seremos anarquistas. Hoy. Empezamos fuerte hoy, ¿no? Así con... Ahí estamos saturando. En el segundo programa de días de instrucción de esta temporada. Empezamos con los trincheras o los trincheras de Guadalajara. Un grupo, pues, de Guadalajara. ¿De Guadalajara? Con su tema SSA, siempre seremos anarquistas. ¿Pero de Guadalajara de dónde es? Es todo un himno. Guadalajara de México. De México, de claro, tenías que especificarlo. Está claro. ¿A ti te gusta, Pelardo? No. ¿Y a tipo B? Bueno, ni no sé, como que ni me va ni me viene. A mí este tipo de canciones me gusta, me recuerda a otras canciones de Sudamérica, como la de los Baraja, de No me te dejan ser vos, así, lentas. Y está guapo, no sé. A mí no me emociona tanto, no sé. Y este grupo, pues bueno, no, en principio... Cuenta cómo lo descubriste. Me parece que se llamaba Trincheras de Guadalajara o algo así, y luego pasó a ser llamado Tries Trincheras, por una confusión a la hora de hacer un recopilatorio. No sé si es así o es al revés, pero creo que es así. Entonces ahora lo llaman de las dos maneras, los trincheras de Guadalajara o los Tries Trincheras. El caso es que a día de hoy siguen tocando y bueno, han cambiado un poco el estilo, la verdad que mola bastante menos. Pero bueno, que esto es lo que hacían hace tiempo. Y por ejemplo, esta misma canción me parece que la tienen en MySpace ahora, tocada pues así un poco más con el estilo que hacen ahora, con música un poco casi más... mariachi ahora. No, es música un poco más complicada de tocar, pero este sonido es más punk, diría yo. ¿Que cómo los conocí, dices? Pues claro, a través de un fanzine bastante bueno que se llama Tortura y Mierda, y que está bastante bien. Y a través de ahí conocí a los Trincheras de Guadalajara, o los Trincheras, que tengo una entrevista de ellos. Parece que estás haciendo... Y el hacedor del fanzine contaba allí que... contaba allí que durante un viaje... habían estado escuchando esta canción todo el rato, o casi todo, o bastantes veces, y la iban coreando en el coche. ¿Cuántas veces lo decían? ¿Cinco? Bueno, el caso es que me dije, pues voy a ver cómo es esta canción, que me pico la curiosidad. Y ahí me bajé yo la canción y... No mientas, no te pico la curiosidad, te pico el culo y luego ya... Pues sí. Y luego dije, pues voy a rascarlo con esta canción. Y ahí está. Claro, como debe ser. Y bueno, ¿qué tenemos esta semana preparado? Pues yo no tengo mucha cosa, aparte del cansancio que arrastro. Yo también. Es que estos cambios de tiempo son... ¿Cambios de tiempo? No, de sí, la vida laboral. Y de tiempo. También... La vida laboral. El tiempo te influye... de meter en la vida laboral, no te queda nada. No me metí todavía. El tiempo influye mucho porque... No, te has metido en algo peor. ¿Qué opináis del en día que... los contratos de prácticas. ¿El qué dices, Perardo? ¿Qué opináis del... Hostia, tiene acción Fede Ratas que habla de los contratos de prácticas. Sí. Un día la trileta la dedicaré. Muy bien. Eso estuve por tarde yo hace mucho. La verdad que a mí no me gustan mucho. A mí tampoco, así pero... Que... Después de echarnos una risa escuchándonos. Ya sabemos que tenías que decirlo, pero bueno, joder. Lo que es la idea de la canción es lo que está sufriendo. Oye, esto está grabando hiper mega bajo, ¿eh? Para eso tenemos otras canciones que luego ya comentaré con vosotros, si queréis. Vale. Y... Hay que decir que los miembros de este programa traen nuevos looks hoy. Sí, hay uno de los miembros del programa que no decimos cuál es, pero el que llame y acierte quién es... llame al 985298137. Tienen que decir Pove, Rats o Pove. El que adivine quién lleva Rats, Pove. El que adivine quién se ha hecho cresta de maquinero se lleva un disco de Bici Hardcore. Y aparte de una felación por parte de Rats. No, eso desde luego que no. Hombre, no se va a llevar a cabo. Por parte al menos no en este programa, quizás en sucesivos, pero en este no. Bueno, y metiste ya el CD que te dije. No, todavía no. Pues introdúcelo. Demasiado pronto para hacer sonar esa música que nos trae Pelardo ahora. Ya, pero bueno, podemos hablar un rato más y luego la ponemos, si queréis. Podía ponerla a Bobe ahora para que luego coincidieran un par de canciones tuya y mía, pero bueno. Como cua... Vale. Vale. ¿Qué hago? ¿Pongo yo? Pon tu canción, sí. Bueno, mientras... Bueno, ¿habéis escuchado algo de hardcore de Francia? Sí. Yo escuché a Gasmas Terror, por ejemplo. Pero hardcore tipo... Joder, no crust, así como... Habla... Les Vandals. Sí. Habla con potencia, un buen grupo de Francia. Un buen grupo de Francia. Pues es lo que traigo hoy. La canción se llama Love Garou. O sea que si sabes alguno lo que significa, pues... Pues hay una que se llama traductor de Google, que te lo traduce al instante. No me fío yo de esas mierdas. No sé. Bueno, pues si queréis la... La ponemos la ya y luego... Y busco y... Buscamos el significado. Y luego ponemos lo que significa el título de esta canción. Vas a ir a esta biblioteca. El grupo se llama Los Vándalos, eso lo traduzco yo si queréis. Hombre, ya, joder. Hay otro grupo americano bastante malo que se llama The Vandals. A mí me recuerdan como, no sé, un poco como GBH, pero más sucios, tío. Es más, creo que eran colegas de... Son hippies, pero todos los GBH. Claro. Creo que eran colegas de los GBH y toda esa movida. Pero bueno. ¿Y qué hacían juntos? Ahí vamos a ponerlos. ¿Qué hacían cuando se juntaban con GBH, esta gente? Hacían jugar al trenecito. Que cosas sexuales, tío. ¿El trenecito? ¿Sabes lo que es, Pobe? Sí. No me preocupo más esas cosas, anda. Hacían peluquería, pum, me parece. ¿No? No, eso seguro, vaya. Porque eso seguro, él dice no, eso seguro. Y pública. Vamos allá. Que suene. Llevamos todo el programa con los micros apagados. ¿Sí? No. Que no, que se oye. A ver, ¿cómo va a estar apagado el micro si está escuchando? Ah, es que tiene dos topes. Dos topes y estaba en el tope intermedio, vale. Entonces no hay problema. No problem. ¿Qué? Go, vamos a escuchar a hardcore francés. 1, 2, 3, 4. Pues eso. Estamos después de escuchar ese hardcore de Francia. ¿Has buscado el significado? Sí. ¿Qué significa? Hombre lobo. El hombre lobo de Avilés. ¿Ese quién es? Alguien con mucho pelo, ¿no? Yo no. Pelo en pecho y pelo en la cara. Cuéntanos un chiste, Pelardo. Es todo un caracol y de rapa. Qué buena. Ese era el chiste de la infancia de Pelardo, no sé si lo sabéis. Oye, ¿habéis visto esto? Es que ya ha pasado, pero nunca no me he dado cuenta de esta noticia. No me va a ser. ¿De qué noticia? De una que pone que pero eso ya se sabía hace tiempo. ¿No? Pero cuéntale en alto, que es que la gente estaba esperando. Yo, para mí había pasado totalmente desapercibido. Desde el 22 de junio del 2010, de este año. Ya llovió, ¿eh? Y pone: la Unión Europea vigilará a los ciudadanos de opiniones radicales. Entre los logros de la presidencia española de la Unión Europea ha pasado prácticamente desapercibida la aprobación de un programa de vigilancia y recolección sistemática de datos personales de ciudadanos sospechosos de experimentar un proceso de radicalización. Este programa puede dirigirse contra individuos involucrados en grupos de extrema izquierda o derecha, nacionalistas, religiosos o antiglobalización, según figura en los documentos oficiales. O sea, entre anarquistas y eso no va a pasar a nada, ¿no? No, extrema izquierda, bueno, ya, extrema izquierda, extrema derecha. Bueno, si lo consideras extrema izquierda anarquista, pues... Pues la verdad que... Es... No. ¿Cómo no. llegaste hasta a esta noticia? Extrema izquierda, no, lo ves de 3 meses. No te lo voy a decir. Dímelo. No. ¿Cómo? Voy a mantenerlo en el secreto. Bueno, yo no he traído así ninguna noticia, pero he leído hoy una... En unos periódicos de estos que reparten así gratuitamente ahora... De estos que hay ahora unos cuantos. Como el Diagonal. ¿Estos que de estos de... ¿El qué? ¿El 20 minutos? Sí, sí, uno de esos. Sí, no me acuerdo bien cuál era. Bueno, el caso es que dicen que los estados van a comenzar a estudiar los índices de felicidad de los habitantes de cada estado. Hostia, pues y que en el estado español es el segundo estado europeo más feliz de... ¿El segundo de qué? O sea, que estos... estado de Europa, vaya. De Europa. Sí, pero de Europa. Los índices de felicidad O sea, que simplemente lo estoy diciendo porque me parece... Los primeros toda una gilipollez. Los primeros que son los estadounidenses. No sé, con no. Querido orgullo ahí, orgullo patriota. Los estadounidenses no son de Europa. Así que. Ya, bueno, pero a nivel Europa. Mundial, digo. No me acuerdo quién decía, pero vamos, que es totalmente ridículo. Y seguramente que en cada país estén diciendo que son los más felices o algo así. Creo que entrevistaron a los míticos que están por la calle, tío, y que están de fiesta todo el puto los día más, y se van a morir ahí. Los más felices. Y todo eso, pero se van a morir en breve. A la gente currando. ¿Por qué se van a morir en breve? No sé, mítico que si abusas de las drogas y todo eso. Sí, como tú, que solo vas a entrar máquina. No. Bueno, el caso es que todos los excesos son malos, incluso los del trabajo. Y las drogas... Ah, incluso no, sobre todo los del trabajo. Quiero decir que por lo menos tienen más índice de felicidad los que se dedican a ir de fiesta por ahí y todo eso que los que están trabajando. ¿Tú crees que tienen más índice de felicidad? Yo creo que no. Yo creo que esa gente... ¿Quién tiene más felicidad? ¿Uno que trabaja o uno que está todo el día por ahí haciendo lo que da la gana de fiesta? Haciendo lo que da la gana es una cosa, de fiesta es otra. Si uno que pues trabaja... eso, haciendo... Bueno, de fiesta se suele ir uno que trabaja como ya de escape, a pillarse un cocido gigante, se lo pasa bien ese día, pero no, luego... De fiesta, por decirlo de esa manera. Estás más deprimido, generalmente. Entre el bajón de toda la resaca, de que al día siguiente tienes que trabajar, que ya, te gastaste tanto claro, dinero, que hiciste ridículo. Y vas a comparar eso con estar todos los putos días trabajando, tío. Pero es que nadie trabaja que todos los días. ¿Nadie trabaja todos los días? ¿Todo el mundo descansa el domingo o el sábado y el domingo? Ya, bueno, no por eso digo que la gente... Oye, tío, ¿cómo vas a comparar eso? No se puede comparar. ¿Qué está diciendo Bobby? No se puede comparar uno que hace lo que le da la gana, tío, día a día, con ah, otro pero una que cosa trabaja. Es que yo no me... Pues eso es lo que estoy diciendo. No, eso, simplemente estoy ya diciendo... Estás hablando de... Que, el fiestero el día siguiente está muy jodido, no sé qué, eso ya lo sabemos todos, tío. Eso es lo que estás diciendo pero tú, no, que la gente no está toda de fiesta. Todo, o sea, no es... Todos hemos estado jodidos alguna vez por la resaca. No es menos feliz, o sea, es mucho más infeliz uno que trabaja, tío. Y no es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. También. Pareces el Papa. Sí. ¿El Papa a ver, que feliz? Yo me refería a la gente, cuando dices la gente está todavía de fiesta, me refiero a los fiesteros del fin de semana. No me refiero a los fiesteros del fin de semana. La vaya. Gente está todavía de fiesta, no entiendo por eso. ¿Tú te refieres a los canis estos que están todo el día por ahí bebiendo cervezas y fumando porros? Me refiero, tío, a los que no trabajan, simplemente. ¿Son más felices? ¿Los que no trabajan? ¿Que los que trabajan? ¿Tú qué crees? ¿Entiendes el trabajo como en general no, porque están endeudados a fuego y todo eso. ¿Entiendes el trabajo como un estudio? ¿Estudiar es un trabajo o no? Pues no. Pues ¿qué quieres que te diga? Yo me... O sea, ¿trabajar no si es? Tuviera que trabajar media vida estaría mucho más jodido que si no trabajara, vaya. Es de sentido... O sea, ¿y esto es trabajado? Tú sí, pero me refiero que la gente que ahora que no está trabajando generalmente es porque está en el paro y están jodidísimos. Ya. Porque, ¿pero por qué es? Porque tienen una hipoteca, su coche, no sé qué. Por la recesión económica del país. Me refiero a la gente que se la pela todo. No sé. Gerardo, dices. ¿Cómo es anarquista? Gente de la calle. Gente que... ¿A un costra te refieres? Que tiene otra filosofía de vida, tío. ¿A un costra? No necesariamente. ¿A un anarquista? Mismamente gente, yo qué sé, de... ¿Que los costas son anarquistas? Joder. Aunque sea de los pueblos, tío. Los pueblos. ¿Qué? Te digo yo que un payaso del pueblo no es más feliz porque cuando viene un vendaval y se le lleva todas las lechugas que ha plantado el pobre hombre para poder comer durante un año y se van a tomar por culo, el pobrecillo se pone muy mal. Uf, se pone malísimo. Joder. Le entra fiebre. Bueno. Dentro de la galera. ¿Qué canción ponemos ahora? ¿Qué? Pues yo voy. Si yo meto este hombre en el CD. ¿Qué vas a poner, Belardo? Vamos a poner unos chicos que no sé si trabajaban o no trabajaban. ¿Tú qué crees? Yo creo que, por ejemplo, el bajista trabajaba en la esquina de la 53 con la tercera. Ya. Pablo no es que está de acuerdo con el trabajo ahora, que dice que sí, está muy sí. feliz. Bueno, pues vamos a poner... Estoy contentísimo. ¿Es lo que dijiste? No he dicho eso. ¿Cuándo? ¿Ahora? Sí. No, he dicho que la gente sí. que está de fiesta... Que uno que está de resaca es más... Más infeliz. Es más infeliz que uno que está trabajando. No he dicho eso. Sí, has dicho eso. No. ¿Has dicho eso? He dicho que la gente que está todo el día de fiesta no suele ser tío. Feliz. Porque, o sea... ¿Qué va? No es feliz porque están, no son felices quiere. Cuando están de fiesta, pero cuando no están de fiesta es cuando están de resaca, tío. Cuando no está de fiesta tú sí que sabes si pero, trabaja o no. ¿Qué es estar de fiesta para ti? Es que pues, no sé a lo que te refieres con estar de fiesta. Yo la fiesta la entiendo como el típico fiestero. El que va a la discoteca, me no hace pastillas y demás. No, eso... Pues, pues yo cuando... Haciendo eso es feliz, por ejemplo, en verano no he estado haciendo nada y no considero que estuviera yo de fiesta. Estabas vagueando. Él haciendo eso es feliz, vaya. Y tú lo fuiste en una época, que yo lo sé. Y tú otra. Yo lo soy. Y... Yo lo tengo que reconocerlo. Y ahora pero no eres feliz. Eres feliz en el momento que... Oye, que estás de fiesta. Eres feliz pues sin drogas. ¡Strike Age! Bueno, vamos a dejar. ¿Dónde está el CD, tío? Yo qué sé, lo he metido, no me lo reconoce. Mételo en la otra disquetera. ¿La otra? Eso es pasaporte de CDs. Hombre, es que... Lo he traído corriendo. Bueno, voy... La de arriba, ¿no? Voy a ir explicando qué vamos a traer. Claro, vamos, lo que nos referíamos con mientras... Ah, bueno, vale, pues explica. Vamos a poner a los... Es lo que quería decir, que la fiesta bueno. en el rollo de drogas y alcohol era una vía de escape y la gente era feliz mientras estaba bajo los efectos, pero después no. Ya, bueno, eso es lo que me refería antes. Eso me refería es lo que lleva a engancharse a la droga y ya luego no estar tan. Y eso no quiere decir nada que con el trabajo estés más feliz. En ningún momento dices. Abre la carpeta de archivos. Con el trabajo estás infeliz mínimo 8 horas. Bueno, pues ahora. ¿Dónde trabaja el bajista de este grupo? Claro, claro. En la 53 con la tercera, ¿no, pobre? ¿Qué? El bajista de los Ramones. Trabajaba. Que preguntaba a Pedro que si estos chicos trabajaban. Decíamos que el bajista trabajaba en la 53 con la tercera, ¿no? La esquina esta de Nueva York, de que están todos los chaperos ahí. Ah, pues no lo sé. No, ¿tú nunca has escuchado la canción que se llama Cirtis en Ganzar de los Ramones? Del primer disco de los Ramones, que es una canción autobiográfica, por así decirlo, de Lidi Ramón, el bajista, porque se prostituía para comprar heroína. La ponemos, si queréis, ¿eh? Algo sí. La ponemos. Si yo en realidad lo único que me gusta de los Ramones es que después salieron unos imitadores llamados Electro Yonkis, mucho más agresivos. Que mira, mucho más, ¿vale? Iba a poner otra canción, pero como no la conoces, voy a poner esa. Igual es que la 53 con la tercera. Sí, hombre, la que dice Cirque dicen hacer standing. Vamos a poner de esta edición de Weird Tales of the Ramones, que son tres discos, un DVD y un cómic. Que por cierto, el cómic viene una parte con 3D, pero perdí las gafas. No sé dónde las metí. Es una putada. La canción esta de Cirque dicen hacer, que la canta, bueno, el cantante siempre. El Joey Ramone este. El Joey, ese, ¿cómo se llame? Sí, Joey Ramone. Joey. No. Y luego... ¿Te das cuenta que canta el Didi Ramone un cacho? No. Sí, que cuando cambia la voz, que es Didi Ramone, sobre sí. el que habla la canción. Vale, igual sí. Que dice algo así como, si no recuerdo mal ahora, que saqué mi navaja o mi cuchillo o algo así, se la clavé. No soy para demostrar que no soy un mariquita o algo así. Y habla de eso, vaya, la canción, de cuando se prostituía él en la 53 con la tercera. Es Joey Ramones. Sí, se escribe Joey, pero se dice Joey Ramones. Ah, bueno, digo cómo se escribe. Yo soy español y hablo eso, castellano en los términos. Eso, Pelardo, cuando cases del punk lo venderás muy caro, ¿no? Sí. Cuando venimos en el bus. Veníamos en el bus hablando de que la gente que se va a rayar. Yo cuando claro, se raye... tú, tío. Ya, pero no me dices, dije, si algún día me rayo el punk me podré vender los discos muy caros. Porque estoy mirando... Claro, cuando cases el punk vendré los discos ahí súper caros. Y yo estoy cansando porque cada vez... una casa, tío. Claro, joder, que es muy heavy, que he visto reediciones que tenemos nosotros que nos valieron 10 euros, que las están vendiendo por 50. ¿Reediciones? Sí. ¿Qué reediciones? La de Maldito País de Escorbuto había una que la vendieron por 50. Sí, pero eso sería para ver si alguien picaba y la compraba y algún gilipollas. Y picó. ¿Te imaginas? Nada, original, ahí no sé qué, una reedición. Bueno, que vamos a poner esa. Cirti Zalancer, como si llega. Standing on the Street. Que, pobre, por la canción número 6. Vale. Y vamos a escuchar a los Ramones, que nunca suenan en este programa. Pues ahí suene. Ahí va. I got my own for rest. otra canción. ¿Qué, ahora? No sé. Yo ahí puedo, escuchamos los Ramones. Voy a hacer una mini agenda, que hay un evento así un poco tal. ¿Qué agenda tienes, Perardo? Bueno, que este... ¿Por qué suena tan bajo el micro ahora? Bueno, lo has bajado mucho. Que este fin de este domingo en la cancha de fútbol de Cima de Vía, según me han dicho, que va a haber un mercadillo de compra y venta y cosas así. Y que por lo menos la distri esta de Vida Disoluta va a ir y Días de Destrucción posiblemente igual también vaya. Así que sí, si queréis coger alguna cosa muy punk que tengamos nosotros, pues podéis pasaros por allí. Y otra cosa que hay es en el bar Jazzville de Avilés, el sábado, me parece que sobre las 8, en la Plaza del Carballero. Pues va a haber una exposición de dibujos o algo así, y además también van a cantar poesía a cabo, que lo va a llevar a cabo un incipiente poeta avilesino que... Lo he dicho, un prestigioso. Es incipiente. Poeta avilesino que, bueno, que tiene una poesía bastante cruda. Y que la hemos y... Y más, de crítica que, social y demás. Creo que Gripe A tuvo una canción. Sí, el grupo que decía este poeta. Gripe A era un grupo que había de punk en Avilés hace dos o tres años. Y una de las canciones la había hecho de este poeta. Y decía, una de las letras decía: turistas, haceros unas pajas mirando fotos de revistas y dejarnos vivir en paz. Era la versión punk de su poesía. Y el cantante la cantaba como: turistas, haceros unas pajas. Bueno, cantaba así el cantante. ¿Cómo sabes tanto detalle, claro? Porque los vi en directo un par de veces. Hace unos directos en la sala Rocola impresionantes. Sí, en los 80, hace 3 años. ¿Qué, ahora qué hacemos? Pues podemos poner... ¿Ponemos ya eso o...? No sé si hemos molado de... Igual eso mejor después, ¿no? Bueno, pues yo vale. Yo estoy ansioso por escuchar esto. A mí eso que es pretendías que leyéramos me resulta curioso. Si queréis lo leemos, lo que pasa que es así de largo, pero bueno, es entretenido. No sé. ¿Cuántas páginas son? Un poco increíble. Si son dos. Sí, hombre, pero ¿qué más da? Lo leemos rápido. ¿Lo queremos leer ahora o no? ¿O esperamos? O podemos poner esto y luego lo leemos. Es que si no, mira, ya estamos en la mitad, es lo bueno. Vale, pues ahora, cuando quieras tú, macho, me da igual. Tú puedes ver cuando quieres. Un poco más. Pues venga. Vamos, se la pela todo. Vamos a escuchar ahora el grupo VR desde Yugoslavia. Uber. UBR. Con su... una reedición... que se llama Corpus Delicti, que trae aquí el material. Y bueno, nuestro grupo yugoslavo, por lo visto, empezó a tocar después de ver una actuación en directo de Discharge. Ya había sonado en el programa su canción Armonija, que es una canción que salía en el recopilatorio Welcome to 1984 de Maximum Rock and Roll. Y hoy vamos a escuchar una canción que se llama igual que el grupo, VR, y... Y vamos, que esto es auténtico punk hardcore crudo desde Yugoslavia. ¿Y qué quiere decir la canción? Pues VR es el nombre del grupo. Y como no sé lo que quiere decir el nombre del grupo, pues tampoco sé lo que quiere decir la canción. Pues... El caso es que en la letra hablan de algo de protesta. Es la única palabra que entendía leyéndolo aquí. Así que... Strathpred Svetto, no sé qué significa. No vas a saber lo que significa nada. ¿Tú crees que estás dando clases de finlandés y eso? Aplica las clases. Bueno, vamos a escuchar... Esta es la letra, ¿sabes? Ruido de protesta. Sí, seguro. Venga, vamos a escuchar VR. Ya lo tenía puesto. Y luego vamos a escuchar más ruido yugoslavo que nos trae Pelardo. Venga, ahí va. I'm Aquí está. Hoy. Ahí hoy. Escuchábamos a VR y ahora, Pelardo, ¿qué nos traes? A Tocibabe. ¿De qué disco? Pues, joder, no pone el nombre, creo. No sé cómo se llama ahora mismo. Más pillado de imprevisto, ¿no? No sé cómo se llama ahora mismo. ¿Y qué referencias tenías para pillar ese disco? Porque yo no tenía ni puta idea. El Lubriana Hardcore. Si tu grupo sale en el... Lubriana. ¿No sale también en el...? No, en el Welcome to 1964 no sale, ¿no? Y Uber tampoco aparece, ¿no? No sé dónde sale. Sí, en ese sí. Esto sale en el Lubriana Hardcore, fíjate. Pero esas canciones no, salen otras, creo. No sé, ahora mismo. Es un grupo bastante conocido de... De unas chicas, además. Sí, de Yugoslavia, no son chicas. Sí, son chicas. Son hombres con peluca. Son chicas, joder. Cuando me compré, joder, pensaba... ¿Un chico? No, aquí son todos chicas. Pero que son chicas, sí. Pues bastante agradable ver. En el vídeo que vi, había alguna entonces que se parecía a un... Mira, a ver. Hombre. Entonces, tenemos aquí un debate, no sabemos exactamente en qué idioma se habla en Yugoslavia. Porque creemos que es yugoslavo. Yugoslavo o croata. O... Claro, es que no sabemos. Pues aquí, no, no, eso... A ver, mira a ver qué pone. No, espera, será lo mismo. Bueno, anda, ¿qué más da? Bueno, ¿qué más da? Era para buscar el significado de la canción que vas a poner. Esto son unas jóvenes punks de los 80, más o menos. Y que... Este es el gran single que tienen. Y que sonará ahora. Mira, tiene hasta el teléfono y todo de las señoritas, por si quieres contactar con ellas, Fobe. ¿Con las? De las señoritas. No, no me interesa. Bueno, pues que suene. ¿Qué son? ¿El teléfono que usan a día de hoy? No sé. Pone el teléfono y pone aquí 061/319. La verdad es que no me importa, Pelardo, sí, era por preguntar algo. No sé. Tiene hasta la dirección por si os queréis cartear. Que es más punk que llamar por teléfono. Y si queréis la pongo ya, o esperamos. Mira, ves, según dice aquí, en Croacia hablan croata, serbio, esloveno y macedonio. No me jodas, entonces que ¿cómo lo traduces esto? Y purrusando. ¿Y qué? Purrusando. ¿Dónde pone eso? No, es broma, joder. Purrusando. Y le puedes buscar en la en el traductor de Google, ¿qué significa? Bueno, lo ponemos y como antes, buscamos el significado y luego lo decimos. Va a sonar deduje, que igual es como igual significa deduje o algo de eso. ¿De qué? Deduje. O deduje, no sé cómo se pronunciará. O deduje. Es una Z con una raya encima. Deduje, venga, nos entendemos. Traduce ahí. Y ahí vamos. Apaga el micrófono. We'll be right back. Ahí estamos. Ha sonado ya el grupo este yugoslavo Tocibabe. Que. Y... con su canción de Zuge que no hemos no encontrado significa. De zumbido. De zumbido no. Bueno, ¿qué más da? Intentamos traducirla, pero nada. ¿Y qué? Ahora entonces leemos el texto. El capuchón está encima de la Z. Ah, el capuchón. Es que es donde cuando salía ahí de zumbido. No sé bueno, qué. Venga, que esto es paja y más paja. El capuchón es también. Tenemos el texto este que tanta curiosidad te despertaba. Sí. Bueno, pues, recordar antes de empezar que podéis llamar al 985-2981-37 y si adivináis cuál de los miembros del programa ha cambiado su look y lleva hoy cresta de maquinero, se lleva un disco de Bici Hardcore gratis. Hay que decir que ya era hora de sortear el disco de Bici Hardcore. Ya lo habíamos sorteado. Ya regalamos dos además. Pero el programa pasado no. No, pero el programa anterior a ese que vinimos Pedro y yo. Con intención de empezar ya la temporada ese día. Y luego, pues debido a que unos problemas con las llaves de la radio y eso y demás, pues no pudimos empezar hasta casi un mes más tarde. Pues bueno, decir que ya tenemos, no los vendemos, tenemos el chat activo. Sí, como nos va a pasar como los nuevos charges. No, para nada, si quedan, a mí me quedan ya muy pocos. Entre los que he mandado a Estados Unidos, a Japón. Se han cambiado un mogollón de discos. En el chat nos están diciendo que te oigo. Puta Povedana, un tal Porte. Joder. ¿Quién es? Ese es uno de que va a su clase. ¿Quién va a ser? No. ¿Quién es? Daniel Antigénico. Vamos a mantener el anonimato. No sé quién es. Bueno, leemos el texto de este para no entretenernos más, ¿o qué? Que luego se nos va a echar el tiempo encima. Es un texto que sobre copias y derecho penal. Y bueno, pues hace unos supuestos y después dice cuál sería la respuesta desde el punto de vista penal. cuál sería el castigo y demás. Y vamos, pues es para... Si ya de por sí se ve ridículo lo de hacer copias y demás y que eso esté penado, pues esto es para ridiculizar más aún esos actos. Y además, pues para ver lo mal que anda también el sistema penal. Vale. Vamos a ver el primer supuesto. Sería, Juan fotocopia una página de un libro. Ese es el supuesto A. O B, Juan le da un par de puñetazos a su amigo por recomendarle ver una película. ¿Cuál es la acción que merece mayor castigo? Respuesta. La acción más grave, desde el punto de vista penal, sería la A, puesto que la reproducción, e incluso parcial, sería un delito con pena de 6 meses a 2 años de prisión y multa de 12 a 24 meses. Los puñetazos, si no precisaron una asistencia médica o quirúrgica, serían tan solo una falta en virtud de lo dispuesto en el artículo 617 en relación en el 147 del Código Penal. Consulta el Código Penal. Vete tú con el 2, Poe. Manda cojones, chaval. A ver, el supuesto 2. 8 personas se intercambian copias de su música favorita. B. 8 personas participan en una riña tumultuosa utilizando medios o instrumentos que pueden poner en peligro sus vidas o su integridad física. La respuesta es menos grave participar en una pelea que participar en el intercambio de compactos. Participar en una riña tumultuosa tiene una pena de 3 meses a 1 año, según el artículo 154 del Código Penal, y el intercambio tendría una pena de 6 meses a 2 años, según el artículo 170. O sea que manda cojones. Si algún día te ves obligado a elegir entre participar en un intercambio de copias de CDs o participar en una pelea masiva, coge siempre la segunda opción, que es obviamente menos reprobable. ¿Es tú, Peraldo? Sí. El 3. Tremendo. Acércate, tío, que se escuche. Juan copia la última película de su director favorito de un DVD que le presta a su secretaria. B. Juan, aprovechando su superioridad jerárquica en el trabajo, acosa sexualmente a Susana. Respuesta. El acoso sexual tendría menos pena según el artículo 184.2 del Código Penal. Tar. 4. A. Pedro y Susana van al colegio y distribuyen entre los alumnos de preescolar copias de las películas educativas de dibujos animados, protegidas por copyright y sin autorización de los autores. B. Pedro y Susana van al colegio y distribuyen entre los alumnos de preescolar películas pornográficas protagonizadas y creadas por la pareja. Respuesta. La acción menos grave es la de distribuir material pornográfico a menores según el artículo 186 del Código Penal. La distribución de copias de material con copyright sería un delito al existir un lucro consistente en el ahorro conseguido por eludir el pago de los originales cuyas copias han sido objeto de la distribución. ¿Dónde me dejas? ¿Qué supuesto? ¿5? El 5. Alfonso se descarga una canción de internet. Alfonso decide que prefiere el disco original y va al Corte Inglés a hurtarlo. Una vez allí, y para no dar dos viajes, opta por llevarse toda una discografía. La suma de lo hurtado no supera los 400 euros. Respuesta. La descarga de la canción sería un delito con pena de 6 meses a 2 años. El hurto de la discografía en el Corte Inglés ni siquiera sería un delito, sino una simple falta. O sea que ya sabéis, si queréis tener los discos originales, los robáis, que es mejor. Mejor los robáis que descargaros, que si no... ¿En qué número quedamos? Sí. Alfonso se descarga una canción de internet. No. Alfonso va a hurtar en el Corte Inglés y, como se le va la mano, lleva 50 compactos por valor global de 100.000 euros. Respuesta. Seguiría siendo más grave la descarga en internet. El hurto sería un delito porque no supera los 400 euros. Pero no sería de menor pena que la descarga. Artículo penal 234. ¿Qué pasó? Que si no me falmí, que no se escucha casi. 7. A. Sergio. En pleno uso de facultades mentales, se descarga una canción de Malena Gracia. Oye, oh. ¿Qué pasa? Ah, sí. Sí. Si fuiste tú. Sergio, en pleno uso de facultades mentales, se descarga una canción de Malena Gracia. B. Sergio, en un descuido de Malena Gracia, se lleva su coche devolviéndoselo 40 horas después. Respuesta. Sería más grave la descarga. El hurto de uso de vehículo tiene menos pena a tenor del artículo 244.1 del Código Penal. ¿Cuál? El 8. El 8. Dejar del chat ya, ¿eh? Sí, son pesados. 8. A ver, venga. Pedro, la opción A. Pedro se graba la película El Resplandor del VHS de su amigo. B. Pedro, irritado por el doblaje de la película, amenaza de forma leve a Verónica Forqué, exigiéndole que no vuelva a hacerlo nunca más. Pedro usó un arma en la amenaza. Respuesta. La copia sería un delito y la amenaza... un delito y la amenaza, incluso con un arma, una simple falta. O sea, la copia sería el delito y la amenaza con un arma es una... Ya estamos una terminando. Falta. Este. Va 9. 9. A. Juan es el director de una empresa que fabrica armas. Las vende legalmente, aunque algunas de ellas son utilizadas por delincuentes para perpetrar todo tipo de delitos. Antonio tiene una página web y le cede el espacio a su vecino para que cuelgue allí sus cosillas. Este pone en ese sitio web canciones protegidas por derecho de autor. Respuesta. Por el momento aún no se contempla ese delito del Código Penal. Algunas sentencias, como la más reciente que condena a la Asociación de Internautas, considera de igual culpable el que comete el delito que el que presta medios para ello. También en los Estados Unidos podrían encausarse, gracias a la decisión del Tribunal Supremo, a los desarrolladores de herramientas que permitan la violación de los derechos de autor. Todo lo contrario sucede con aquel que fabrica armas, aunque estas sean usadas para actos delictivos. Las leyes no lo consideran coautor del mal uso que pueden hacer los compradores de estas. Bien, ya claro. Estamos en la última. A. Un bromista le copia a su amigo el último disco de Andy Lucas, diciéndole que él es el Killing en All de Metallica. B. Un bromista deja una jeringuilla infectada de sida en un parque público. Respuesta. La segunda broma sería menos grave a tenor del artículo 630 del Código Penal. Bueno, según esto que hemos leído, dice así. De lo que se deduce, que cerremos el emule, vayamos a las GAE, les demos unas cuantas leches a todos ellos, les cojamos de su cartera 399 euros. Como eso les jode, no sé si sería acoso sexual. Y de ese modo, con un tirón de orejas por parte del juez, ese de las melenitas, nos vamos tan frescos a comprar lo que necesitamos. Y lógicamente, pues nos va a... Esto tiene menos pena que bajarse un disco de música. ¿Quieres coger las melenitas? Pues no lo sé. ¿Garzón, alguno de esos? No me digas. Eso es lo que le vamos a estar leyendo de aquí. La conclusión final ha sido... Por eso lo quería yo leerlo hasta el final, porque si no, con el de tres, pero tenía todo que ver con eso. Ya, sí. Está brutal la conclusión final. Así que ahí estaba el texto y... Mira, últimamente no traemos nada de Do Yourself. Luego digo yo uno que leí en un libro. Pero primero ponte una canción, Pobe. ¿Hay que recordar el número del programa? Sí, para que adivine quién es el que se ha hecho cresta de maquinero de los tres que hacemos el programa. El se lleva Pobe, un disco de Bici Hardcore. El señor Rats o el señor... No sé si pusimos ya... El señor Belardo. Habíamos puesto alguna de... Podéis llamar al 985-2981-37. Llama ya y Rats te la chupará. Hola. Pobre lento. Pobre. ¿A qué velocidad será este disco? A ver, espera. Y es más lento que el caballo del malo, macho. Oh. No me acuerdo ahora mismo. Bueno, anda, vete poniéndolo. 45. Lo que tiene entre sus asquerosas y largas manos es el Out of Vogue de Middle Class, que está considerado y catalogado como el primer disco de hardcore. ¿No es así? Bueno, se discute entre si Black Flag o Bad Brains, o sea, junto con Middle Class, pueden ser de las primeras bandas de hardcore. Y los Timidels también, ¿no? Bueno, pero eso ya está un poco más después. ¿Y los Psychos? Este es de... ¿Los Psychos de hardcore? Este grupo se formó en el 76. O sea que no, al margen del protopunk, pues... ¿Qué corte quieres poner? Se formó el primero, de la B. Para mí complicarse, ¿no? ¿De la B? Sí. La cara. Pues, bueno, este grupo se formó en el 76 y duró hasta el 82. Son de Santana, de California. Y eso, es considerada la primera grabación punk junto con... Que no se sabe, vaya. Punk no, o sea, hardcore. Hardcore punk. Y nada, la portada pues es un barrio americano así, con una foto bastante vieja. De clase media, ¿no? Y ves a una chica así como muy... Una niña como muy así... Muy sexy, vamos. Sí, pues, sí. Joder, pero... Así como muy arreglada, así... Como de clase media. No, o sea, lo que al lado... era normal por aquel entonces, yo creo, vestir una niña así. Sí, a la otra niña que, vamos, con cuatro trapos. Que... Mirándola ahí, fijamente a la de clase... Este single azul. Este de los singles lo tienen bastante distris. Pues sí, lo tienen bastante. De todas maneras, no sé, no me digas. No sé, ¿por qué? Vamos a ver. Y no sé, sí, creo que Becor incluso, ¿eh? Tú, Belardo, que eres aficionado a describir la tonalidad de los discos, descríbenos cómo es este disco que tiene aquí. Este disco es azul semi-transparente, que... Tiene agujero gordo, como el de los culos, y poco más. Pues venga, vamos a escucharlo. Palitas blancas, grises. Lo vamos a escuchar. Y la tipografía negra. Venga, vamos a escuchar. Si no me echo la. Pone play al máximo volumen, o sea, que lo pongas al igual es, máximo volumen. Igual es como el último resorte, que se equivocaron en la grabación y por eso ponían el disco que se escuchara más alto de lo normal, porque lo grabaron más bajo. No lo sé, pero bueno. ¿Sabéis que me parece que en el nuevo Hell Division también lo pone? No sé si os habéis fijado. ¿Sí? Aquí escrito en... No me he fijado. Cuando escriben aquí los discos, ¿habéis fijado que escriben muchos discos aquí? Aquí dentro, ¿no? Les pone algo así parecido, como escúchalo a todo volumen o algo así. En la marca esa que hacen como... Sí. Como una... Sí, como si lo hubieran hecho con un compás. Sí, exactamente. Bueno, venga, vamos a escuchar las Middle Class. ¿A cuánto se lee? A 45, yo creo. Vamos a probar. Y si nos confundimos, pues lo ponemos bien. Venga, ahí va. Middle Class. All the runner and concerning, pressure in all the runner and decorating. Ahí estamos. Acaba de sonar ahí los Middle Class y bueno, que ya... Bueno, coincidió que era una de las... Se puede decir la balada del disco, pero bueno. Pues pusiste la canción más lenta, ¿no? Sí. La pusiste por poner, me parece a mí, ¿eh? Sí. Es que creo que ya habíamos puesto la clásica del disco, que era Out of Vogue, entonces... Por cambiarla. Y bueno, ya tenemos que ir terminando el programa, así que yo creo que pondremos tres canciones y demás. Canciones y pacasinas, que... Mira. La temporada pasada hacíamos Do Yourself y esta temporada no lo está trayendo nadie. Hazlo, venga, rápido, síbelo. No, yo simplemente leí en un libro y no lo he probado, pero me gustaría, así que tarde o temprano lo probaré. Y no sé si será a día de hoy o solamente en las máquinas antiguas. Hoy. Pero es sobre las máquinas expendedoras. Esas son las antiguas. Bueno, pues todavía quedan antiguas por ahí, así que la gente lo puede aprovechar. Dicen que si le echas por la ranura donde se meten las monedas agua con sal, se produce un cortocircuito en la máquina y empieza a expulsar todas las monedas que tiene dentro, o por lo menos gran cantidad de ellas, así que habrá que probarlo. ¿Y en...? ¿En qué? En las demás máquinas antiguas que funcionan por láser, cuando cae el producto, si te haces con dos cartones y los pones, el producto tiene un láser abajo, ¿no?, donde cae el producto. Eso es cierto. Y cae uno y vuelve a caer otro y vuelve a caer otro y vuelve a caer otro hasta que tú quites el cartón. Eso ya lo vi yo hacer, eso sí, es verdad. ¿Y sí, eso funciona? Eso sí, sí. Pero ahora no se puede. En la Universidad de Oviedo veía yo a la gente que cogía la carpeta, metía la carpeta adentro y empezaban a caer varios. Pero luego pusieron una cámara que enfocaba hacia la máquina. Y ahora, putada, tío. Y ahora han puesto máquinas que, de estas que según bajas, se levanta una chapa de como inventar con la misma caja. O sea, es como un cajón. Entonces al girarlo, no te hace de la mano ni nada. Ya. Bueno, y eso, a ver si nos curramos un poco más los Do Yourself. Habrá que traer alguna receta como las del año pasado. Y si no, el próximo programa que nos explique Perardo cómo freír patatas. O hacer unos buenos espaguetis, ¿no? ¿Cómo cocer espaguetis? ¿Hidrato de carbono? ¿Qué pasa? Come bonito. Bueno. ¿O tú nos puedes contar cómo comer bonito para sacar unos músculos? No lo como. Bueno, venga, que vamos a poner... Ahora una canción de un grupo que no habéis escuchado ninguno de los dos y os va a molar escucharlo. Vete preparando por la iPod, que está ahí en el... esto viene en formato digital, ya que no lo hay de otra manera. Pues venga. Deja de enredar. Y bueno, Tirón de Bolso es un grupo madrileño que tocó por aquí hace unos meses. No sé por qué razón vosotros no visteis el concierto, no recuerdo. No, yo por ahí marchaba, creo, ¿no? No sé si era... Antes del verano, algo antes, creo. Fue el día después del Hell Division, algo así. Sí, es cierto. Y bueno, el caso es que están de puta madre, vaya. A mí me gustó mucho cómo tocaba esta gente. Con una voz femenina, aunque en la grabación no vais a apreciar casi, yo creo que es voz femenina. Y bueno, tocaron también en ese mismo concierto Cro-Magnon, que es casi el mismo grupo, o por lo menos el 50% del grupo. ¿Y qué hacen esos? Cro-Magnon es más bruto que Tirón de Bolso, pero molan mucho los dos grupos. Y vamos, Tirón de Bolso ahora lo vais a escuchar, así que ya vais a saber lo que hacen. Una cosa que me gusta mucho de este grupo y que creo que deberían hacer muchos grupos, también lo hace Cro-Magnon, el otro grupo en el que tocan, es repartir las letras antes del concierto, las letras de las canciones que van a cantar. Y eso está bastante bien, porque... Ya, si en un disco se escucha un poco mal la letra ya, por el sonido así crudo y demás, y rápido, pues en un concierto, entre que la sala mal sonido y tal, no te enteras casi de nada, si no conoces las canciones. Entonces, yo qué sé, si tienes algo que decir, si es un grupo que tienes algo que decir, como es en el caso de los Tirón de Bolso, pues por lo menos está interesante repartir las hojas y demás para difundir un mensaje, ¿no? Los crudos también lo hacían. Pues sí, también. Pero no eran hojas, eran fanzines. Pues sí. Y en este caso era así, una hoja. Y es una pena porque yo tengo las hojas en casa y no me ha dado tiempo a buscarla para traerla. De la canción que voy a poner, que se llama Cada golpe en mis entrañas. Y vamos, hubiera leído la letra. No sé, tendrán más, pero lo publicado que yo sepa sí. Hubiera leído la letra, pero no la he traído. Y, bueno, el caso es que la canción. ¿Solo tiene una canción en el CDS? El CD, bueno, espera. Esta canción se llama Cada golpe en mis entrañas y habla, pues, de. Tú escuchas los casos represivos y demás y dices, joder, pues vaya puta mierda. Pero una vez que es un amigo tuyo al que le pasa, el que sufre la represión, cuando un amigo tuyo sufre la represión, pues es cuando te llevas un buen golpe. O algo así, dice la canción, vaya. Habla de eso. ¿Qué me decías, Pobe? Que la canción esta, que si solo tiene... Ah, que el CD... Esta canción me la han enviado a mí un chaval que tiene un disco que es un recopilatorio de canciones anticarcelarias y salía entre ellas una de Tirón de Bolso. Es la única grabación que he conseguido encontrar. Ah. Salía, por ejemplo, también otro grupo que te gusta a ti mucho y a mí, que son los Antipasma. ¿Cómo se llama la canción esta, policía? Y a mí no. ¿Cuál? La... ¿cómo? Sí. ¿Cómo se llamaba esa? Bueno, algo de policía, decía el título. No sé. ¿Qué policial? Sí. Bueno, da igual. Cuando vi el concierto, hablando de esto también, mira qué casualidad, cuando vi el concierto de Tirón de Bolso, Tirón de Bolso versionó una canción de Antipasma. Sí. Y otra de Rip, así que ya veis que... Joder. Que son... Son buenos. Buena gente, vaya, tocando música. Son buena gente. Sí. Cabrón. Seguramente. Bueno, vamos a escuchar... Cada golpe. Bueno, y bueno, que deben estar bastante tocando por ahí, por la Coco en Madrid. Estado creo. Policial es la de Antipasma. Estado policial. Pues sí. Creo que sí, creo. Me suena, pero no estoy seguro. Que empieza con una intro ahí. Bueno, vamos a escuchar esto, Cada golpe en mis entrañas, que es una canción que habla sobre la represión policial vivida pues de cerca, cuando la sufre alguien cercano a ti. El Tirón de Bolso. Ahí va. Y ahí estaban, Tirón de Bolso, canción sucia y rápida, que no llega ni al minuto. Hay que recuperar esa costumbre de tirar eructos durante el programa, ¿no? Hemos perdido bastantes costumbres. Venga. Ah, ya estamos en el... Sí, estamos en directo, Bobe. En riguroso directo, ¿vale? Así que ¿quién va a poner canción ahora de los se dos? Te ha caído... Bueno, este programa está siendo pasado por todos. Se te ha caído... algo. Bueno, da igual, vamos a seguir. Se machaca las esquinas. ¿Verdad? Oye, Gerardo, ¿qué vas a poner ahora? No, papá, que yo cierro. Pues, ¿qué vas a poner, Bobe? Voy a poner... Es que no sé cuál poner de todas estas que trae. Pues venga, elige una, que esta ya tiene que estar final. Una que se vea bien el corte. Que se vea bien... De este disco se ven bien todos, joder. ¿Este disco cuál es? ¿Este es el segundo o tercer disco de los Stas Kennedy? Sí, creo que es el tercero. Me parece que sí, yo diría que es el tercero. Creo que a partir de esto o así ya empezaron a dar un poco de... Ah, pues a mí me gusta mucho una canción que es la de Police Truck. Sí. Ah, y, ya, y eso ya es guay. Un disco bastante avanzado, ¿eh? Sí, eso también está guay, sí. Pero bueno, voy a poner yo, por ejemplo, esa misma, tío. Dog Bite. O la de Ignacio Pons Fakov. Bueno, la que quieras, pero trae, que va a ponerlo ya. Tiene más historia para contarla, pero... Sí, tiene más historia, la verdad. Venga, pues vamos a poner. ¿Qué corte es? Es la primera, el primer corte. ¿A qué velocidad es esto? ¿Lo tenéis ahí? No estoy seguro, sí. Tío, no me acuerdo. 45. ¿Qué nos cuentas, pobre, de Cyprus Fuck Off de los Dead Kennedys? ¿Qué te voy a contar? Tengo aquí la letra en inglés. Pero la historia y eso de la canción. Eso mejor la cuentas tú, vaya. ¿Por? Porque tú eres el historias, vaya, de los discos. Aquí. No, pero bueno, que según comentan las malas lenguas, cuando los Dead Kennedys fueron a tocar allá al Reino Unido y dijeron que... No, ninguna banda les había parecido interesante de allí o algo así, pues los Exploited se mosquearon con ellos y demás, ¿no? Hmm. Ellos hicieron la canción esta de Boris USA y bueno, según cuentan las malas lenguas, la canción esta de Nazi Punks Fuck Off es una canción dedicada a los Exploited, ¿no? Pues sí, supongo que sí, vaya. Una canción que los Dead Kennedys dedicó pues a los Exploited porque los llamaban nazis. Se traía un rollito como la polla Records Scorbuto. Sí, por otras cosas, pero... Pero bueno, que sí, va. Cosas absurdas en la historia del punk. Venga. Así que Nazi Punks, fuck off. Punkis nazis, iros a la mierda. O algo así, ¿no? Sí. Nazi punks, ya está, cuando queráis. Venga, vamos. Sí, venga. Fuck off, overproduced by Martin Hannett, take 4. Escuchamos a los 10 Kennedys. Y ahora, pues ya nos tenemos que ir despidiendo, ¿no? Mira, además, más o menos justo. Sí. Voy a ver que ya tengo que ir a la comisaría. Y. Oye, estoy con los de aquí. Y bueno, ¿qué? No, me pongo. ¿Algo más? ¿Qué más hay que añadir hoy? ¿Qué hay que añadir hoy al programa? ¿Algo más o qué? Pues. El caso de disco que vamos a jugar se va a quedar una hora. Que seguimos. Condenados aquí al aburrimiento en Asturias, porque no hay nada, no hay, todo miedo, pelardo, como demuestra la agenda de la semana, ¿no? La agenda de la semana que demuestra que seguimos condenados al aburrimiento, o sea, bueno. Ah, sí, eso luego. Sí. ¿Cuándo es el disco, Ira? ¿En diciembre? Ah, habrá concierto, sí, en diciembre creo, pero bueno. Hostias, teníamos. Oye, que... Para noche vieja hacemos... Espera, que tenemos que anunciar una cosa que nos han dicho, que la podemos anunciar también la semana que viene, pero para ir anunciando y que la gente se entere... sobre unas jornadas que va a haber en Isarbels el 27, jornadas de ocupación. Esperar porque no sé. Isarbels.com.org. Primero vamos a buscarlo. Son unas jornadas de ocupación que serán el fin de semana del 26-27, creo que es. 27, creo que son. El viernes, me parece que está. Bueno, no estoy seguro. ¿Se escribe así? No sé, dale, tendrás a mirarte. A tu Ateneo. Y seguimos. Contar algo, contar un chiste mientras. Oye, contar un chiste de mujeres. ¿De mujeres? Sí. Un chiste así un poco. No, tío. Cuenta lo que pasó, que me caí con la intriga. Aquí está, aquí de está. De tu padre. Yo no lo quiero contar porque si cuento eso cuento otras cosas también que no quiero contar. No sé de quién es. Ah, secreto. Pero yo a mí me parecía a mí que iba un poco raro, ¿eh? Secretos, luego os contamos. Joder, tío. ¿Qué, más cosas de familia quieres contar de tu madre? No, yendo? De pobre. Ah, de mí. Pues bueno. Puedes contarlo por aquí, no pasa nada. Las jornadas del día 27 en Bilbao, en el Ateneo Isarbels, que está en la calle Andrés Isasi 15... Kia. Mejor dices la página y ya está. Sí, vamos, entráis en isarbels.org. Y bueno, las jornadas, para quien esté interesado, será el primer encuentro sobre ocupación en Isarbels el próximo 27 de noviembre. A las 12:00 tendrá lugar una charla a cargo de la oficina de ocupación sobre los aspectos legales de la ocupación y la creación de la red de ocupas. A las 14:00 habrá un comedor vegano con comida 100% vegano. Con comida 100% vegetariana. A las 16:00, concierto del cantautor Héctor Nenófilus. Que es sí. El ex regocijo en el fango. Y llorando en el destierro. Buen concierto. Luego, a las 18:00, tendrá lugar una charla a cargo del BOM con un posterior debate. ¿Qué es el BOM? A las 21:00, concierto de 3 euros de Riser, que... Es un grupo de Cruz de Logroño. Vibradores de versiones, ¿no? Los Vibradores, sí, que son un grupo de versiones de. En Valencia. De punk de los 80. Y luego también tocará Peligro de Muerte. Habrá otro grupo invitado que seguramente sea Discworld. Discworld. Discworder. Yo no sé si al final me pasaré por ahí. Un poco difícil lo veo, pero me gustaría. A mí me voy a decir mala envidia. Si queréis podemos ir, Joder, no, no. Y venga, vamos a despedir el programa, Perardo, ¿qué canción vas a poner? Si no, no la ponemos, Sí, sí, vamos a poner. Entonces, venga. La que para mí es la mejor canción de este álbum de Ilegal es el Chicos Pálidos para la Máquina, que es el que hicieron ese. Ese cambio. ¿Qué? No, joder, no te, ¿qué te pasa? No huele, man. Sí, aquí sí. No fui yo, no fui yo. El que hicieron. Sí, fue. Venga, sigue. El que hicieron aquí un cambio que empezaron a meter teclados y saxofón, pero que para mí es un buen disco. Que de vez en cuando siempre está bien. Faltaba tu toque rockabilly, rockerillo. Pues va a sonar Ángel Exterminador, que es una canción con una temática bastante dis, ¿no? Y con un saxofón de Mieres. Sí, al saxofón, el hombre muy mide dis, muy dis, no creo que sea la temática, pero bueno. Joder, si habla de la guerra y. Ay, duda, porque hablo de la guerra va a ser una temática. Este llegamos a la conclusión con una temática dis. La canción es de Divita. Claro, y su conciencia llegaron a serias conclusiones. Pues, y bueno, eso, que vamos a escuchar a la canción que dice Perardo y hasta. Es para vender, porque sabe que este disco de Ilegales y tal es. No te mola, bueno, a ti no te mola los Ilegales, pero bueno. Lo que pasa es que a mí los Ilegales me gustan mucho, pero me están empezando a asquear por lo pesado que te pones con ellos. Pero es que es un brutal, es como tú con Discharge, es lo mismo. No, sí, yo con Discharge no. Sí, no, no. Yo no me tiro en casa escuchando lo que la guitarra bueno, que se compraba bla, bla, bla, bla, bla. No, y paja, tampoco. Paja, paja. Vamos a poner el disco. Y no decimos entonces cuándo volvemos. Que ah, bueno, sí. El martes a, bueno, eso, a las 19:00. Para evitar la conversación de borregos que tenemos. No, solo quería decir que yo no había un vídeo sobre todas las guitarras que tenía Jorge Martínez en su casa. Yo tampoco, yo lo vi un día porque me aburría. Y subieron 10 y dije, pero no tengo otra cosa que hacer. Mientras me hace una paja, pues lo vi. Te jode. Bueno, venga, vamos a escuchar esa canción, Perardo. Pues eso, ¿qué? ¿Qué? Que no por escuchar el programa. Podéis escuchar el programa. Que hoy se nos ha olvidado publicitar, porque hemos tenido poca audiencia. En días de distrucción.blogspot.com. Esos son los programas ya en diferido. Y en directo nos podéis escuchar todos los martes a las 19:00 en radiocuca.org. O también en el 107.3 de la FM, en los viejos lugares aledaños. Y ya está. Y bueno. ¿Qué? Y hasta luego. Hasta luego. Un besito, abrazones, apague el micrófono. Espera la guerra, aún no se ha declarado, ya lo sé, pero habrá guerra, guerra excitante y prohibida, solo es para mayores de 18 años. Vuelves a casa como un boy scout. Quieres ser un héroe, aún no ha muerto nadie, ya lo sé, pero habrá héroes, guerra excitante, te amo, yo también quiero ser ministro de la muerte. Para. Y cae muerto. Tú te despides en la estación con tu uniforme nuevo. Guerra excitante, te amo. Yo también quiero ser ministro de la muerte. Al fin pactaron alto el fuego, un